la cima más alta, tocar el techo del mundo, escalar el Everest. Desde el refugio situado a 8.300 metros de altura, la expedición japonesa, junto con sus tres serpas de nadíes, hacía planes. Todo tenía que salir según estaba previsto, porque su supervivencia dependía de ello. Tenían que estar de vuelta en el campamento 3 antes de que cayese la noche. De otra forma nunca regresarían. A pesar de que aquella mañana de junio se desató una tormenta, la expedición japonesa emprendió el ascenso. Muy cerca de la vía de escalada, a 8.500 metros de altura, se encontraron a un alpinista indio. Tenía algunas partes de su cuerpo congeladas. Sobrevivía a duras penas. La expedición japonesa no detuvo su ritmo. Ignoró al alpinista indio, abandonándolo a su suerte, y siguió su ascenso hacia la cima. Un poco más arriba, a 8.350 metros de altura, las condiciones empezaban a ser algo más duras, así que decidieron parar un instante para cambiar el oxígeno de las bombonas, para tomar algo bocado y reponer fuerzas. Muy cerca del lugar en donde se habían detenido, encontraron a otros dos alpinistas indios. Uno estaba tendido en el suelo, agonizaba. El otro, en cuclillas, temblaba, tenido de frío. Vivía. La expedición japonesa de nuevo no detuvo su marcha. Siguió hacia arriba, hacia la cima, ignorando de nuevo a los alpinistas indios. Ninguno de ellos se acercó para darles algo de oxígeno de las bombonas, para darles algo de comer. No intercambiaron ni una palabra, solo miradas. Tras un sacrificio sobrehumano, la expedición japonesa alcanzó la cima y regresó al campamento 3 antes de que cayese la noche tal como estaba previsto. La aventura había culminado con éxito. En esas cotas de altura, como en alta mar, la cadena de mando es incuestionable. Uno tiene que obedecer ciegamente al capitán porque su supervivencia depende de ello. Pero al bajar de la montaña las cosas cambian. Y los serpas de palier no se podían quitar de la cabeza la mirada de súplica de los alpinistas indios que se habían encontrado en el ascenso. Así que relataron lo sucedido, lo contaron, y los medios de comunicación se hicieron eco de su relato. Dedicaron grandes titulares criticando la actitud de la expedición japonesa. El escándalo obligó a la expedición a dar una rueda de prensa. El líder, un joven de 21 años, pues trataba de documentar su comportamiento. Decía ante los periodistas que en esas cotas de altura solo uno asume el riesgo y por lo tanto solo uno paga el precio. Decía además que estaban demasiado cansados como para socorrer a nadie. Y lo que peor, pues lo que a mí me resulta peor, dijo que a 8.000 metros de altura uno no se puede permitir tener moral. A mí me parece, familiares y amigos, que vivimos a 8.000 metros de altura en muchos aspectos. O lo que es peor, que grandes decisiones que nos atañen a todos se toman a 8.000 metros de altura. Y nos hablan de guerras preventivas, y nos hablan de armas de destrucción masiva. Y se toman grandes decisiones a 8.000 metros de altura. Las primeras víctimas de vivir a 8.000 metros de altura son los más indefensos y desamparados. Como los protagonistas de esta canción, gente a la que condenamos al tedio y al olvido, gente que olvidamos la deuda que tenemos con ella, gente que padece de forma muy clara los rigores de vivir a 8.000 metros de altura. Probablemente en aquella cumbre la vista sea inigualable, el subidón de adrenalina sea la hostia, ¿no? Pero a veces uno se queda con la visión que tiene a nivel del mar, sobre todo si se ha colado en las barras de las tascas de mi barrio, donde aparecen estos personajes, estas personas a las que debemos tratar. Se llama esta canción El Mar de Cine.